estar lo que quiero encontrar. Te pido un poco más porque de ti jamás pasión pude arrancar. Tú tienes que aprender a ser una mujer de esas que todo da. Tú tienes que aprender los juegos del amor que hacen enloquecer. Quiero encontrar, te pido un poco más, porque de ti jamás pasión pude arrancar. Tú tienes que aprender a ser una mujer de esas que todo da. Tú tienes que aprender los fuegos del amor que hacen enloquecer.